dije que vienes a buscar si la leche se acabó. Como tú no la querías, otra gata la tomó. Y ahora basta de arañar, de ti ya no quiero nada. Eres una mala gata y te tienes que marchar. Que vienes a buscar si la leche se acabó. Como tú no la querías, otra gata.